Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy tengo el placer enorme de recibir con nosotros a Cosmo Lau, con quien vamos a estar hablando sobre los próximos eventos astrológicos. Voy a darle la bienvenida a Lau para que se sume a este espacio para que demos inicio a esta charla. Qué gusto enorme tenerte con nosotros nuevamente. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Fairuz? ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues yo encantada de estar aquí nuevamente hablando sobre este tema tan interesante y muy oportuno en este último periodo del año. Totalmente de acuerdo. Estamos además con una energía de eclipses muy presente y quisiera empezar porque nos cuentes cuáles son las energías cósmicas para los próximos meses. Bueno, pues mira, sí, como bien señalas, ahorita estamos en la temporada de eclipses, la última del año. Pues el eclipse que tuvimos el martes 17 fue bastante importante, fue bastante intenso porque sucedió pues en conjunción con Neptuno, que ha estado en Piscis ya desde hace varios años, y pues fue un eclipse que nos mete al tema pues que vamos a estar teniendo de varios eclipses. O sea, los eclipses suelen suceder haciendo un énfasis en un eje de los signos del zodiaco. En esta ocasión, saludos a Florida, en esta ocasión, bueno, pues el eje que estamos inaugurando es el eje Virgo-Piscis. Ahorita sucedió este eclipse con el sol en Virgo, porque estamos en la temporada Virgo, y la luna llena que tuvimos en Piscis. Y va a haber otros 3 eclipses en este mismo eje en 2025, y todavía en 2026 vamos a tener 2 más en este mismo eje. Entonces, bueno, pues les decía que este del martes sucedió en conjunción con Neptuno y pues es un énfasis tremendo en el área de la liberación. Neptuno está en Piscis, el eclipse fue en Piscis. Piscis es el último signo del zodiaco, nos invita justamente a cerrar ciclos, a poder concluir etapas, a saber dejar ir. Piscis es un signo y Neptuno es un planeta que nos relacionan con todo lo que es abstracto, con todo aquello que no se puede definir, no se puede categorizar, y entonces pues nos invitan justamente a saber fluir, a saber soltar, y pues es un tema que suena muy fácil, suena muy romántico, muy bonito, pero no es tan fácil realmente a veces pues saber justamente aceptar lo que sí nos toca vivir, aceptar lo que no nos toca vivir, y desde ahí saber rendirnos pues al plan divino, que sería una invitación de estos aspectos. Y bueno, pues tenemos también el equinoccio que viene el domingo y luego el último eclipse de esta temporada, de este año, que es el martes 2 de octubre, que ya es un eclipse que nos está cerrando, por otro lado, el énfasis que tuvimos de eclipses en el eje Aries-Libra. O sea, en este eje hemos tenido, ya va a ser este eclipse del 2 de octubre, el quinto eclipse allí, el siguiente y último eclipse en este eje durante varios años va a suceder en marzo de 2025, el 29 de marzo para ser exactos, y pues han sido eclipses que les digo, ya va el quinto en el eje Aries-Libra, y son eclipses que nos hacen énfasis en el tema del equilibrio, o sea, de combinar estas fuerzas que tenemos, pues tanto de arranque, de inicio, de ser pioneros, de proponer, que sería la energía Aries, con la energía Libra, que matiza, que busca encontrar un balance, buscar el equilibrio en todas las circunstancias. Obviamente es un énfasis que trabaja mucho en el área de las relaciones sentimentales, entonces, bueno, pues hemos estado viendo mucho movimiento en el área de las relaciones sentimentales, nuevas parejas, parejas que terminan, como mucha conciencia. Los eclipses, sí, yo aquí me sigo, pero bueno, tú me dirás, Fairuz, pero bueno, yo les sigo platicando en general. Los eclipses tienen una energía que propone, que saca elementos nuevos a la situación. Llegan a partir de una tensión total, pues, entre el sol y la luna en momentos de oposición o de conjunción de estos dos, pues, luminarias que tenemos en el cielo, ¿verdad? Las más importantes desde el punto de vista de la Tierra. Y esta tensión que ya existe por la cercanía o por la oposición, pues en un eclipse esto lleva a la manifestación de algo. Entonces, pues nos revela, nos da nuevos ingredientes. Es una etapa muy interesante que estamos justamente hoy, les decía, como en el sándwich del eclipse del martes y del que viene el 2 de octubre. Bueno, Lau, por todo lo que comentas, va a estar muy movidito, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo pueden influir estos eventos en el colectivo y en nuestras vidas personales. Claro. Bueno, mira, el eclipse, estos énfasis que te digo que están empezando en Virgo, Piscis, van a sacar muchos temas asociados a la salud, por ejemplo. Virgo es un signo asociado a la relación con el cuerpo en cuanto a los hábitos cotidianos. Entonces, es una temporada en donde pues, nos podrían surgir achaques nuevos en general, pero aquí siempre no hay un solo aspecto en astrología, en esoterismo, que solo augure algo negativo o que solo augure algo positivo. Todo siempre va a implicar un lado luminoso y un lado oscuro. Entonces, el lado pues oscuro sería en ese sentido, saludos, ¿qué tal hasta Argentina, Belén? El lado oscuro sería pues justamente que a partir de estos hábitos difíciles que tenemos, surjan justamente pues achaques a partir de descuidos que tenemos en el manejo de nuestra rutina. Virgo es el signo de la rutina y entonces pues se trata de pulirla, ¿por qué? Porque justamente les digo, los eclipses sacan a la luz cosas, entonces si hemos estado siendo negligentes, descuidados, pues surgen ya achaques derivados de eso, pero también puede ser una etapa estos eclipses que nos revelen nuevos recursos para sanar, que nos revelen, que nos den otras alternativas, que nos abran caminos de sanación, entonces pues tenemos que estar muy pendientes de eso. ¿Cómo podemos estar, digamos, qué podemos hacer para que estos eclipses no nos arrollen, sino más bien sentir que estamos en armonía y permitir, por supuesto, su curso, pero que nosotros también estemos, digamos, alineados y que esto no tenga que ser un mayor movimiento, como lo has dicho, que se van a estar presentando varios eventos que son movilizadores o que si ocurren que los tomemos con mayor calma. Claro. Pues mira, entender los aspectos astrológicos es una invitación a aprovechar el mensaje que nos dan para sumarnos. Es así como si se soltaran corrientes marítimas que si estamos pendientes nos podemos sumar a ellas, aprovechar su impulso, su flujo para avanzar también. Entonces es sintonizarnos con los temas. Aquí, por ejemplo, Belén desde Argentina nos dice, así estamos cerrando ciclos. Justamente es aprovechar la energía de estos eclipses en Virgo, Piscis, que les comento que estamos pues iniciando con mucha fuerza, aprovecharlo como, bueno, pues justamente colaborando, en cerrar, en limpiar nuestra casa. Piscis es un signo purificador de limpia, Virgo es un signo que clasifica, que ordena, entonces hay que organizar desde nuestro auto, si tenemos muchas cosas allí, la casa, la oficina, de regalar ya lo que no usamos, reciclarlo, y hacer espacio, aligerarnos, eso puede ser algo que a nivel individual, porque además es curativo, por supuesto, a nivel físico, pues tomar mucha agua, tratar de no consumir nada con demasiados conservadores, eliminar toxinas, todo eso ahorita puede ser una manera pues muy importante para aprovechar estas energías. Y en cuanto al eclipse que viene, te digo, en el eje Aries Libra, pues a lo que se nos invita es a revisar la relación que tenemos con nosotros mismos. O sea, de acuerdo a la calidad de la relación que tenemos con nosotras, con nosotros, va a ser la calidad de relaciones a las que podemos aspirar con los demás. Entonces, si ustedes son personas que no tienen tiempo nunca, pues, de ir al cine porque todo el día trabajan, que todo se lo dan a los demás, que no hacen nada que disfruten, bueno, pues, mi pregunta siempre es, ¿ustedes tendrían una relación de pareja con alguien como ustedes? ustedes, ¿no? Que pues no tienen, o sea, si la pregunta, si un día en la oficina ustedes piensan, qué ilusión de ir al cine y ver a mis amigos, no, pero tengo que trabajar, pues ahí se están dejando plantadas a ustedes, plantados, al no ser consecuentes con este deseo. Entonces, nos invita estos eclipses, pues, a trabajar en nuestra autoestima, en el equilibrio de nuestra relación con nosotros mismos. Gracias, Laura, saludos hasta Gran Canaria, abrazos también. Y pues a buscar aportar, les digo, a partir de esta relación armoniosa con nosotros, pues una capacidad también de armonizar nuestros entornos, que es algo que este planeta pues definitivamente necesita. Lau, ¿qué lecciones espirituales vienen también acompañadas con estos movimientos? Bueno, mira, un tema muy interesante que qué bueno que lo mencionas en el enfoque espiritual es que esta energía Piscis, que les digo que es Virgo Piscis, que estamos activando cada vez más, pues es una energía que nos puede ayudar a avanzar mucho a nivel espiritual, o sea, los niveles de meditación, por ejemplo, que ahorita podríamos alcanzar, pues pueden ser cada vez más profundos. O sea, Piscis es el signo de la espiritualidad, es el signo de la experiencia mística, de ese momento donde, esos momentos que idealmente todos hemos experimentado o tenemos que experimentar al menos alguna vez en la vida, donde nos sentimos completamente conectados con algo superior. Puede ser que los hayamos vivido en un instante, que puede haber sido en un momento de meditación o en un momento contemplativo de un atardecer, al lado de un ser amado, con un momento de un amor que se de estos así amores que nos rebasan, ¿no? En esos momentos donde nos sentimos que estamos conectados a algo que es superior y esos momentos donde sentimos que todo está bien, bueno, pues son los momentos de la experiencia mística, de la experiencia espiritual, que es a lo que todos deberíamos estar aspirando, lo que todos deberíamos estar buscando. Y justamente, pues estos eclipses nos pueden abrir portales, digamos, por así decirlo, donde esta conexión, donde podemos encontrar rutas para llegar a estos momentos de gran revelación, como a través de la energía Virgo. O sea, para llegar al eje Piscis neptuniano, que Neptuno rige a Virgo, hay que saber activar el eje Virgo mercurial, Mercurio rige a Virgo, que es el eje del ritual. O sea, pues poder hacer la ritualidad que nos va a conectar con lo sagrado. Siempre comento esto, un ritual es una serie de gestos físicos que tienen como objetivo darle sustento a la manifestación de lo sagrado en nuestro día a día. Entonces, si todos los días rezamos algo, nos encomendamos, visualizamos, decimos un mantra, hacemos una meditación, algo muy importante es agradecer todos los días, pues desde allí ya estamos conectando con energías de alto nivel, estamos invitando a que pues la divinidad se manifieste en nuestro día a día. Entonces, estos eclipses realmente pues tienen ese potencial de ayudarnos, que es algo ya indispensable en este mundo. Si nos vivimos solo conscientes de lo que está sucediendo afuera, pues puede ser bastante angustiante, pero si fortalecemos la vida interior, la vida espiritual, ahí todo es manejable, desde ahí nos movemos con serenidad, pues con una gran perspectiva y sobre todo desde la fe. Saludos, gracias a la gente desde Tlaxcala, muchos saludos, y también Girona, España, y Laura, muy bien, a seguir limpiando la casa. Y bueno, pues ese sería el mensaje espiritual. Lau, hablaste de los rituales y hábitos, ¿sí? ¿Cuál de estos hábitos o rituales recomiendas durante estos eventos para podernos alinear mejor con esas energías? ¿Hay alguno que tú apliques? Bueno, sí. Mira, les voy a dar fechas rápidamente para que tengan ubicados estos eclipses. Les decía, ya sucedió el del 17 de septiembre y en 2025 los eclipses van a ser en este eje que les comento el 14 de marzo, el 7 de septiembre y el 21 de septiembre. No significa que solamente en esos días hagan estos rituales, ¿no? Esos días, bueno, pues puede ser mucho más importante hacerlos. Pero en su día a día, pues yo recomiendo el ritual de pasar incienso, ¿no? Prender un incienso es algo, el humo lo limpia todo, es purificante, hay inciensos que huelen muy rico, otros son más agobiantes, yo les recomiendo el de copal, que es mi favorito, pero lo pueden pasar por su casa, se lo pueden pasar ustedes después de un día donde se sientan que estuvo todo muy pesado, o se sientan especialmente cansados o cansadas, se lo pasan con alguna oración, algún mantra que en especial a ustedes les guste, y la ventaja del incienso es que, bueno, la vela hay que vigilarla, pero el incienso pues no, se acaba y punto, ¿no? Y también el hábito de hacer un diario de agradecimiento. Hay que hacer un diario todos los días, en las noches, antes de dormirse, escriban 5 cosas de las cuales estén agradecidos, agradecidas, desde lo más pequeño, desde lo más insignificante pueden agradecer, desde gracias por esa sopa o ese arroz que me comí en la tarde que estuvo exquisito, gracias, hasta lo más grande, ¿no? Gracias porque esta persona querida se curó de tal tema y estoy muy agradecido. Traten de que no se repitan los temas. Y traten de, mientras los escriben, sentir genuino agradecimiento. La energía del agradecimiento es de las que vibran en una frecuencia más alta y además hay una ley metafísica que dice que en lo que nos enfocamos crece. Entonces, si nos enfocamos todos los días en agradecer lo bonito, en agradecer las bendiciones, cada vez vamos a tener más cosas que bendecir, que sentirnos agradecidos, cada vez vamos a tener más bendiciones que agradecer. Entonces, al sentirnos, al reconocer las bendiciones, nos concebimos como personas afortunadas, consentidas de la divinidad, y en ese nivel pues atraemos experiencias lindas, buenas, posibilidades, puertas abiertas. De verdad, la energía del agradecimiento es de la que más rápido nos va a conectar. Entonces, pues muchas gracias Laura y Belén por sus comentarios, y de verdad les recomiendo estos dos rituales. Bueno, ya los rituales están acá, los han preguntado en varias oportunidades, así que los tienen para que puedan hacerlos para las fechas que mencionó Lau, para marzo y los 2 de septiembre también. Así igual es un ejercicio precioso el agradecimiento, que puede utilizarse cualquier o todo el tiempo, mejor dicho. Así es. Quiero, mencionaste un poco sobre las relaciones de pareja, ¿sí? Pero hablemos de la familia, del entorno familiar, que es tan importante, son pilares prácticamente. Claro. Mira, es algo interesante también ahorita que tenemos. Marte está inaugurando un tránsito bastante largo que va a tener en Cáncer. Marte, pues acaba de entrar a Cáncer y va a tener una pausa porque va a entrar a Leo del 3 de noviembre al 6 de diciembre, 2 meses va a estar en Leo, pero después... 3 meses, pero después el 6 de enero entra Cáncer y se vuelve a quedar en Cáncer hasta abril. Entonces, pues vamos a tener bastantes meses de Marte en Cáncer. Y quiero decir esto porque Cáncer justamente es el signo de la familia. Cáncer es el signo del hogar, de las raíces, de los antepasados, representa nuestra casa, literal, nuestro hogar en donde vivimos, y pues justo nuestras relaciones sentimentales con la gente, pues con la que compartimos sangre, ¿no? Entonces, Marte es un planeta que es complicado en este signo porque Marte es un planeta fuerte, es aguerrido, está muy conectado al instinto, y Cáncer es un signo totalmente emocional, sensible. Entonces, nada más hay que, el lado difícil es que, bueno, puede haber conflictos familiares, pues más o menos de aquí a abril puede haber como situaciones que estallan, tensiones que han estado ahí manteniéndose, pero Marte es pues detona, y entonces se pueden detonar conflictos, se pueden detonar situaciones muy movidas. Si estamos conscientes, que insisto, ¿no? Esta es la belleza de la astrología, es saber qué está sucediendo para manejar con conciencia los temas, podernos anticipar de alguna forma y dar un manejo. Aquí sería, bueno, pues la energía linda, luminosa de Marte es la energía de la valentía, es la energía de poder ser directos, de poder tener, pues tomar cartas en el asunto, pero desde la conciencia. Entonces, justamente,